si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Hasta la medianoche, Luz Obrera. Y hoy estábamos hablando un poco de cómo había cambiado a lo largo de los años la banda y llegamos como a la conclusión que también cambió cuando se fue el armoniquista, ¿no? Sí, Robinson, es cierto, digamos, es uno de los armoniquistas más importantes de la Argentina, y cuando se fue de la Mississippi también cambió la banda. De todas formas, bueno, tenemos todavía mucho más temas de la Mississippi para escuchar esta noche en este especial de Blues Obrero. Estamos, por otro te comento, en comunicación ya con la doctora Ornella Nociti. Es la segunda vez que nos da una entrevista para nuestro programa, contando sobre la misma temática, la problemática que sufren los compañeros cooperativistas de La Robla, este restaurante que fue cerrado. Y bueno, ahora además una buena noticia. Y ella lo había dicho en la anterior entrevista, y vamos a abrir, dijo. Y bueno, así que la tenemos ahora a Ornella. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos así imprevistamente a estas horas de la noche. Está bien, no hay problema. Bueno, Ornella, contanos un poco de la historia de la cooperativa y qué... ¿Cuál es la situación hoy, digamos, que es muy muy importante esto, que parece que vuelven a reabrir? Sí, vuelven a reabrir, podemos confirmarlo dentro de 3 semanas más o menos, porque ya está, ya alquilaron, están trabajando en el local, lo están poniendo, digamos, a punto cómo era la Robla, digamos, poniendo lo característico del local anterior, así que muy pronto ya haremos la inauguración del nuevo local con los mismos compañeros. No se ha ido uno, así que la verdad que es un triunfo dentro de todo lo que tuvieron que pasar, el desalojo, la poca consideración que tuvo el Poder Judicial, tanto civil como comercial, en este caso con los trabajadores. Nada, hoy en día podemos decir que es un triunfo para ellos y pudieron lograrlo, la verdad que muy unidos, ¿no? Claro, me imagino. Ornella, ellos habían sido por la policía compulsivamente expulsados del local. ¿Cómo se dio el desalojo? Fueron desalojados, sí, digamos. Eran seis trabajadores y seis patrulleros, digamos, con 30 policías. Menos en un momento, o en un procedimiento a las 5:30 de la mañana, todavía de noche, donde muchos policías decían supuestamente iban a ir a hacer un allanamiento, cuando en realidad era un mandamiento de desalojo. La verdad que fue violento, digamos, igual cualquier desalojo no es violento, pero en este caso más, porque aparte, digamos, ellos lo único que estaban pidiendo era un tiempito más para encontrar un local, que al fin y al cabo lo terminaron encontrando. Pero bueno, para no irse así intempestivamente y estar un mes y medio sin trabajar, ¿no? Sí, Ornella, ¿los bienes muebles quedaron, los pudieron trasladar a este local nuevo? Hay algunos que sí, que quedaron, no están trasladados, pero están en un depósito, digamos, como depositario judicial está el presidente de la cooperativa. Y hay otros que quedaron adentro, donde tapiaron con ladrillos. El juzgado comercial, que es el que tiene la quiebra, pidió explicaciones. Y el abogado simplemente dijo que no puede solventar los gastos de volver a romper todo para sacar los bienes, y quedaron muchos bienes, cocinas, aire acondicionados, heladeras. Bueno, veremos qué pasa ahora cuando termine la feria, que es ya, a ver qué solución, qué respuesta le dan, digamos, le da el Poder Judicial a esto, de que el abogado dice que no puede entrar. Claro. Así que no, esas cosas igual también los trabajadores quieren hacerse de ellas como parte de la indemnización y compensación de sus acreencias laborales. Claro. En este caso, buenas noches, Ornella, te habla Pablo Poroto. En este caso estamos hablando de cuántos trabajadores que integran la cooperativa, o que fue 21. Que... 21 trabajadores, ¿no? Es un número importante. ¿Y del juzgado que entiende en este tema, que ha sido tan solícito para estas cuestiones? El juzgado civil no hizo más nada. No hizo más nada. No hizo absolutamente más nada. Esto estamos hablando todo de jurisdicción de Capital Federal, ¿no? Nación. Claro, en Capital Federal es Nación, el Poder Judicial, Poder Civil, Juzgado Civil de Nación y Juzgado Comercial de Nación, ¿no? ¿Y quién fue, con qué asistencia policial contó? ¿Fue la Metropolitana, la Federal? No, fue la Policía Federal, sin vallado, digamos, no respetó el protocolo, como corresponde en el tema de desalojos. Ellos en el 2009 habían firmado un protocolo donde se ajustaban a eso en caso de desalojos y en caso de diferentes procedimientos, donde ese protocolo decía que tienen que vallar siempre previamente si es un desalojo que tiene que realizar la Federal. Lo realizó la Federal sin vallado por la noche. Sí, sí. De manera intempestiva, como relatabas hoy. Pero bueno, esto, la verdad que has cumplido con, no solo vos, ¿no? Los compañeros han cumplido con ese vaticinio de que vamos a reabrir, dijiste en la última, y así ha sido. Hoy están reabriendo, ¿en qué dirección? Así de paso hacemos publicidad de la nueva sede de La Robla, ¿no? Chacabuco 82, es entre Irigoyen y Avenida de Mayo. Ahí cerquita de Plaza de Mayo, ¿no? Cerquita de Plaza de Mayo, cerquita de la legislatura, de la ciudad, así que sí, pleno centro, ellos están acostumbrados, digamos, a estar en una zona así, así que bueno, veremos cómo en 3 semanas cómo se reabre. Seguramente va a haber un gran festejo porque es un triunfo de ellos, y estoy segura, y en realidad cuando reafirmaba el tema de que ellos iban a reabrir, es porque esto te lo da no solo los compañeros unidos, sino la organización. Ellos están rodeados por una organización, están dentro de una organización la cual los respalda y los acompaña en todo este proceso, y siempre que hay otros compañeros de otras recuperadas, que hay otros compañeros trabajadores apoyándolos y acompañando estos procesos, en algún punto se llega a buen puerto. Estamos hablando, en este caso, de la organización, tenemos que decir, de la CETEP, ¿no? CETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, que han apoyado, han estado acompañando, y del cual vos formás parte y sos abogada de esa organización también. Sí, exactamente. Pero bueno, no, eso está bueno decirlo. Y de paso te introducimos al tema de que hoy queríamos que pusimos como tema de nuestro programa de hoy, que es esta posibilidad, este anuncio que se ha hecho de la posibilidad de contar en el futuro gobierno, por lo menos si fuera este el gobierno de Daniel Scioli, de un Ministerio de la Economía Popular. Queríamos también, hemos consultado con varios compañeros que salieron al aire hoy, lo hacemos también contigo. ¿Qué opinión tenés al respecto de esto, Ornella? Bueno, esto es grandioso, digamos, esto es grandioso y es producto de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, no hay de la economía popular, no es algo que inventó el precandidato hoy en día a presidente Scioli, sino que es producto de todo este, de todas estas luchas, de todas estas organizaciones que acompañan estas luchas, así que si se da, es un triunfo para todos y todas los trabajadores de la economía popular, y creo que ellos tienen que ser los protagonistas en este ministerio si es que se lleva a cabo. No hay otros sujetos que puedan hacerse cargo de esto que no sean ellos. Ornella, te hago una pregunta ya, digamos, desde tu lugar de trabajo. ¿Vos crees que además de este Ministerio de la Economía Popular debe haber, tiene que estar acompañado con una legislación en la materia? ¿Qué pensás? Sí, faltan un montón de cosas. Yo creo que el Ministerio de Economía Popular es una de las puntas que nosotros también pedimos y reivindicamos y luchamos, pero en realidad es una lucha de muchas organizaciones, no solo CETEP. De hecho, el lunes en el acto estuve en presencia de la CNCT, digamos, muchos compañeros de otras organizaciones, que también es de ellos, digamos, esto. Sí, digamos, ahí necesitamos adecuar la legislación para tratar de visibilizar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, digamos. Hoy en día nuestra legislación, hoy tenemos la ley de contrato de trabajo, que solo eso, solo resguarda los derechos de los trabajadores en relación de dependencia, y tenemos que igualar en derechos, digamos, de los trabajadores y trabajadoras. Así que me parece que es una tarea de los tres poderes que hay que hacer, digamos. Ornella, te agradecemos mucho por participar esta noche, otra vez por atendernos al teléfono tan rápidamente como siempre, y te mandamos un fuerte abrazo desde acá, te felicitamos por todo el compromiso que tenés tanto desde la CETEP como particularmente con las cooperativas en las que estás trabajando. Así que bueno, te volvemos a agradecer por estar esta noche en Blues Obrero. Gracias a ustedes por su compromiso también. Bueno, abrazo. Hablábamos con Ornella Nociti, que es representante legal, abogada de la CETEP de la Capital Federal, representante de varias cooperativas y empresas recuperadas de esa ciudad. De esa ciudad, incluidos los compañeros de la cooperativa El Bar La Robla, que van a reabrir en 3 semanas en pleno centro de Capital. Así que todos aquellos que vayan por Capital, por favor, que busquen ese lugar, que se come muy bien.